Estás escuchando Grainy, tu programa de Fórmula 1, con Julio Romero y Ángel Castillo. ¿Estás preparado? ¡Arrancamos! Radio.com. Hola a todos y bienvenidos a Graining, tu podcast de Fórmula 1 en español. En esta ocasión vamos a comentar el Gran Premio de Japón y para ello contamos aquí con los colaboradores habituales. Hola Julio, ¿qué tal? Hola Ángel, muy buena. Pues con muchas ganas de hacer otro programa y contar a ver lo que ha pasado, ¿no? Aquí en Suzuka, en Japón. Perfecto, muy bien. También nos acompaña Xavier Gázquez. Hola, ¿qué tal, Xavier? Buenas tardes. Aquí estamos preparados ya para la guerra. Perfecto. Y también repite con nosotros Joan Villa del Prat. Hola, ¿qué tal, Joan? Hola, buenas tardes a todos. Encantado de estar con vosotros. Un placer, como siempre. Y aquí, para terminar, nos acompaña también Raimón Durán. Hola, Raimón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Contento de estar aquí una vez más. Estupendo, muy bien. Nosotros encantados de que repitas con nosotros. Pues, Julio, mira, para poner en situación a los oyentes, ¿cómo quedó el último Gran Premio? Así, en plan clasificación, los puestos y todo eso. Pues sí, Ángel, vamos a empezar, ¿no?, con esta clasificación, carrera en Japón, Suzuka. Quedando en primer lugar Lewis Hamilton, segundo lugar Max Verstappen, tercero Ricciardo, cuarto Valtteri Bottas, quinto Kimi Raikkonen, sexto Esteban Ocon, séptimo Checo Pérez, octavo Magnussen, noveno Grosjean, décimo Felipe Massa cerrando la tabla de puntos y undécimo Alonso, 12 Palmer, 13 Gasly, 14 Van Dorn y 15 Verlaine. No puntuaron Stroll, Hülkenberg, Ericsson, Vettel y Sainz. El campeonato de pilotos queda ya de la siguiente manera: Lewis Hamilton con 306 puntos liderando, segundo Sebastian Vettel 247, tercero Bottas 234, Ricciardo en cuarto lugar 192, quinto Kimi Raikkonen con 148 puntos, sexto Max Verstappen 111, séptimo Checo Pérez 82, octavo Ocon con 65 puntos, noveno Carlos Sainz con 48 y cerrando el top 10 Hülkenberg con 34 puntos. Perfecto, muy bien. Bueno, pues como suele ser habitual, vamos a empezar con primeras impresiones porque aquí ha habido grandes cambios, por lo menos en cuanto a posibilidades, en cuanto al Mundial, ¿no? Sobre todo en cuanto a Ferrari hablamos. Y bueno, pues empezamos. Xavier, empezamos por ti. Cuando termina la carrera, ¿cómo se te queda el cuerpo? ¿Cuáles son tus primeras impresiones? Bueno, que el campeonato queda sentenciado, casi se puede decir, ¿no? No, Vettel. Sí, Xavi, no se puede decir. Mientras que esté Ferrari ahí, yo creo que matemáticamente hay que esperar, ¿no? Bueno, dicen las malas lenguas que Ferrari antes, lo sabrá Joan quizá mejor, Ferrari utilizaba antes bujías Champion y esta vez en casa de Honda cogieron las NGK, ¿sabes? Que son fabricación japonesa. Entonces puede ser que dieron alguna bujía tarada, ¿no? Joan, por alusiones. Bueno, vamos a ver, yo estoy un poco de acuerdo con lo que dice Xavi. La Fórmula 1 es Fórmula 1 porque a veces pasan cosas imprescindibles, ¿no? El próximo Gran Premio hay un golpe, se rompe un dedo Hamilton y tenemos ya un campeonato totalmente indeciso. O sea, que cuidado, pero en condiciones normales, en condiciones totalmente normales, el hecho de que lleve 56 puntos con 100 puntos solamente en juego, las cosas están muy bien para Hamilton, sin duda alguna. Es más, yo diría que hasta la segunda plaza en Vettel, que solo lleva 13 puntos a Bottas, la tiene difícil y quizás tendrá que preocuparse más que por Hamilton, por Bottas. Siempre, y aparte, si digo todo esto, obviamente lo que llevamos diciendo desde hace tiempo, estos árbitros que tenemos, que son los Red Bull, que en este momento están robando puntos tanto a Hamilton como a Vettel como a todo el mundo, ¿no? Porque son los coches quizás más competitivos en carrera. Desde luego. Raymond, ¿qué te pareció la carrera así cuando terminaste de ver esa, bueno, baile, ¿no? De pilotos, porque es lo que dice Joan, ¿no? Red Bull de pronto ha cogido la directa, ya lo decíamos en el programa pasado, y bueno, de pronto Red Bull sube mucho, Ferrari va cuesta abajo, no paran de lloverle problemas, ¿no? ¿A ti qué te pareció la carrera? Bueno, la carrera estuvo entretenida, como la mayoría este año, pero coincido un poco, coincido como no hay, yo creo que hay que coincidir con Xavier y con Joan, ¿no? Campeonato en condiciones normales no está decidido porque siempre pueden pasar cosas, pero no te, ya lo miré así por encima y aún ganando Vettel las cuatro carreras que quedan, creo que Hamilton, con que fuera siendo cuarto o quinto en cada carrera, que sería súper conservador por su parte, incluso con los Red Bull delante, pues el campeonato lo tendría en el bolsillo, ¿no? Entonces, a no ser que pase alguna cosa realmente atípica, incluso se puede permitir el lujo de que se le rompa un motor como el año pasado, se le rompe un motor en Malasia, ¿no? Y además, pero con esta ventaja no creo que tomen riesgos, al contrario, y siempre Bottas está muy fuerte, como dice Joan, Bottas está ahí, en un momento determinado igual Hamilton tiene problemas, pero Bottas también le quita puntos a Vettel, y los Red Bull sí, están muy fuertes, es cierto, pero también hay que ver si en todos los circuitos están igual y también y parece que han superado los problemas de fiabilidad, pero no cantemos victoria porque pueden volver a aparecer en cualquier momento, ya sea en un coche o en el otro, ¿no? Entonces, bueno, la cosa está bastante, bastante definida, pero no deja de ser emocionante porque hay muchas, todavía muchas carreras, que bueno, no muchas, quedan cuatro, pero son carreras que pueden ser muy interesantes por los circuitos en los que se corren. Desde luego. Y bueno, vamos a hablar un poquito de Julio. ¿Cómo que te parece este arranque de carrera, el inicio, la salida? ¿Cómo ves el tema de, bueno, Hamilton, pues un poquito mirando lo que es la estadística, los puntos, que tampoco iba a arriesgar demasiado, pero una salida buena al fin y al cabo? ¿Y cómo viste ese inicio de carrera? Bien, bueno, la carrera empezó bien. Lástima, ¿no?, que a las pocas vueltas, ¿no?, Vettel se tuvo que retirar. Pero bueno, Hamilton, como dices, ¿no?, está haciendo lo que tiene que hacer, que por supuesto lo hace muy bien. Es bueno ver, ¿no?, a Verstappen y a Ricciardo, ¿no?, estando ahí arriba también, apretando un poco, porque si Red Bull tampoco estuviera aquí, a lo mejor ya sería un campeonato ya prácticamente decidido. Red Bull está también restando puntos, igual como dice Joan, tanto a Vettel, ¿no?, como a Hamilton, aunque de momento, pues bueno, Hamilton... Bueno, Hamilton poco, pero... Eso es, Hamilton no falla de momento. Y el que se tiene que poner un poco las pilas Vettel o Ferrari, ¿no?, con este problema, ¿no?, que ha comentado también Xavi de la bujía, que bueno, en fin, el anterior problema en Valencia, bueno, con el problema este entre el turbo, esa pieza de carbono y el motor, y ahora la bujía, esperemos que sean problemas que... En fin, no den mucho problema, valga la redundancia, en los siguientes grandes premios y que Ferrari pueda estar arriba y dar un poquito ya de más de salsa a este final de campeonato. Bueno, los espectadores alucinaban un poquito con el tema de que una bujía, ¿no?, pues echara la carrera por tierra de Vettel y un poquito así para que los oyentes se hagan la idea, Joan, Raymond... una bujía, es decir, este tipo de fallo, ¿hasta qué punto se puede evitar? O simplemente es una cosa que puede suceder y punto, es decir, que no hay manera de controlarlo. A ver, hemos de decir que la bujía no es la bujía normal de un coche, porque va la bujía y la bobina todo junto, que es bastante complicado de cambiar, y por esto cuando tuvieron el problema quizás no les dio el tiempo porque tenían que desmontar muchísimas cosas del motor, la toma de aire o, ves a saber, no lo sé exactamente, pero es obvio que no es que sean incapaces de cambiar una bujía en el equipo Ferrari, sino que las cosas eran mucho más complicadas que el hecho que se dice que es la bujía, ¿no? Sí, estamos hablando de una pieza que quizás vale 60 euros, 100 euros máximo. O sea, que estamos hablando de que te gastas millones y millones y millones y después tienes un problema con este. Es verdad que antiguamente llevaban Champion y es verdad que antiguamente han llevado de todo tipo de bujías. Obviamente, si llevan las japonesas es porque les da mejor chispa, mejor combustión. Y bueno, y estos problemas a veces pasan. Rarísimo que haya pasado en un motor que viene del banco, que un motor que en teoría no tiene por qué pasar este tipo de cosas, pero esto es la Fórmula 1. A veces las tonterías más tontas son las que te dejan el suelo. Claro, no, la verdad es que bueno, Vettel tampoco fue el único que se vio obligado a abandonar. Ya vamos, en la vuelta 2 tuvimos safety car por el abandono de Carlos. Xavier, es curioso, ¿no?, que precisamente una alegría que le dan entre a Carlos, ¿no?, de que ya se monta en el Renault para la carrera siguiente y de pronto tiene la despedida más amarga, ¿no?, porque de pronto se ve fuera de la carrera. Bueno, el fallo es de él. Traza por fuera y se le va el coche y queda en la grava y se da contra las protecciones. O sea, es un fallo de pilotaje, es un error del piloto. No. ¿Pero no se quejó de un pinchazo lento antes del accidente o me lo pareció a mí? No lo sé. Tal vez lo oí sinceramente, mal. Sinceramente no lo sé y si ha sido así no lo he escuchado. Pero yo veo que él intenta trazar por fuera, creo que sale último con Fernando. Sí. Y yo creo que él pierde el coche. Pienso que es un error suyo. No sé si estáis de acuerdo o no, pero yo creo que es un error de pilotaje, de no sé, quizá falta de concentración en la salida. No lo sé, pero el error yo creo que es atribuible a Carlos. Aquí yo creo que mecánicamente el coche no tiene nada que ver, ¿eh? Uh-huh. Yo que estoy bastante de acuerdo con lo que está diciendo Xavi. Yo creo que fue un error, una cosa que no nos tiene acostumbrados, gracias a Dios, porque Carlos normalmente no comete demasiados errores de este tipo, pero quizás la ansia de querer terminar bien y hacer un buen papel en un circuito que no era del todo adaptable a su monoplaza, pues quizás le pudo más que su cabeza, ¿no? Y bueno, yo creo que se puede permitir estos fallos. Lástima que sea su última carrera con Toro Rosso, al menos para este año, y esto pues hace que quizás ha dejado a él personalmente, no creo al equipo, porque creo que ha dado muchísimo al equipo, pero a él seguro que le ha dejado un mal gusto en la boca tremendo, ¿no? Claro. Primero porque no terminas una carrera, y segundo porque seguro que estoy convencido de que lo quería hacer también, ya no tanto por él, sino por el equipo, por todo lo que le ha dado el equipo hasta ahora. Por esto creo que es una lástima, pero bueno, las carreras son así, no hay que darle más vueltas, gracias a Dios, no lo hace constantemente, al contrario, es un tío muy seguro, por esto lo coge Renault, para hacer puntos y poder terminar el campeonato por delante de dos equipos más, que esto representará muchísimo dinero para Renault, y ya está, yo creo que no hay que darle demasiadas vueltas más. Claro. No. Y bueno, o sea, fue un error como puede tener cualquiera, ¿eh? O sea, no hay ningún piloto que esté exento de cometer estos errores, ¿eh? No, sí, desde luego. Bueno, y o errores o simplemente o no tiene ese día, ¿no?, la concentración o la motivación o lo que sea, ¿no? Ya vimos que Alonso tuvo una pájara en la que su compañero le pasó por encima, ¿no?, y le superó en carrera, quedando ese séptimo puesto. Pero bueno, son las cosas de las carreras, como decís. Raymond, el tema de este inicio de carrera, que de pronto Carlos queda fuera, como hemos dicho, y de pronto que vemos que empiezan a pasarle todo el mundo a Vettel, no sabemos qué es lo que pasa en ese momento, ¿no? Le pasa. Bueno, sí que se sabía que habían tenido problemas ya en la parrilla, que se sabía que el problema estaba en una bujía, y yo pinto al revés, que nada, que quien se había fijado en este dato y quien lo había, digamos, reportado, ya se vio enseguida pues que era un fallo de... A ver, a Vettel no es alguien... Vettel puede perder en la primera vuelta una posición, claro, a lo sumo dos, pero si ves que empieza a caer en la tabla es que hay un fallo mecánico fijo, ¿no? Sí, más sí. Un circuito como Suzuka que no se puede adelantar fácilmente y menos en las primeras vueltas, que es una de las cosas que yo pienso que le traicionó a Carlos, ya sacando ya, volviendo al tema que decíais, que Carlos salía al último, tenía neumáticos muy buen estado, quería ir a por todas y dijo: o adelanto o gano puestos en las primeras dos, tres vueltas, o aquí no ganamos un puesto en toda la carrera, o aquí me quedo yo toda la carrera en la cola. Y fue un poco saco, pero es que no le salió bien ni en la primera curva, ¿no? Porque ya se salió. Claro. Entonces, y en un circuito como Suzuka, está claro que si vas perdiendo posiciones no es porque vayas lento, es porque te falta. Ahí sí que me gustaría. Perdona, Raimón, sí que me gustaría decir una cosa que era algo que al menos cuando yo estaba en los equipos o tenía posibilidades de tomar decisiones, sí lo hacía. Yo hubiera entrado a Vettel, hubiera solucionado el problema perdiendo 2-3 vueltas, es igual, dar 3 vueltas más para ver que todo funcione bien y saber que este motor lo guardamos para la próxima carrera, que no tiene ya ningún tipo de problema, porque ahora se queda en incógnita de llevar este motor al banco, volverlo a desmontar, ponerlo, etcétera, encontrar el problema. O sea, que si era una cosa tan evidente como una bujía, que esto quiere decir que falla un cilindro, hay que entender, la bujía no es, si falla una bujía no pasa nada, no, si falla una bujía, falla un cilindro, pierdes muchísima potencia. Es más, puedes romper hasta el motor, ¿no? Lo que es evidente es que, al menos por mi parte, yo creo que lo hubiera metido dentro de boxes, hubiera trabajado con el coche, terminar, encontrar la solución, sacarlo fuera, ver que todo estaba bien y, bueno, si das por terminada esta carrera, pues terminas esta carrera para no gastar, por la cuestión de recambios, no gastar el motor, pero al menos sabes que en la próxima, que es Estados Unidos, ya tienes un motor que está solucionado el problema que se ha encontrado de una manera repentina, ¿no? Es lo único que yo les echaría un poco en falta. Si no lo han hecho, ellos no son tontos. Si no lo han hecho, por algo será, no lo sé. Quizás han sido mucho más agresivos y el hecho de que ha estado girando solamente con un cilindro menos, pues quizás puede haber dañado algo más. Y ante la seguridad de no dañar más el motor, era más justo quitarlo y sacarlo y llevarlo y ponerlo en el banco. Pero, vuelvo a repetir, si es solamente una cuestión de una bujía, quizás eso podría haber solucionado. Pasa que tú, Iván, tienes mucha experiencia. Yo entiendo perfectamente lo que dices. Estoy de acuerdo que quizás no te debería haber dicho. Pero también pienso que Ferrari está bajo tanta presión y hay mucha gente, que aunque haya gente muy experta, gente que sean de etcétera, también hay mucha gente más joven que no ha pasado por tantas cosas y que en cierta forma se ha establecido en el equipo una filosofía de que hay que resolver esto rápidamente y que hay que satisfacer a las exigencias de la dirección, etcétera, y que no, el fracaso no se contempla, ¿no? Y esto a veces hace cometer errores de percepción. Y puede ser que les pasara esto y dijeran hay que salir como sea. Y bueno, y ahí se quedaron los pobres, ¿no? Es un problema porque, como tú dices, ahora el campeonato lo tienen prácticamente perdido y hasta pueden perder su campeonato de pilotos. Sí, pero aún así, Raymond, si sales de la carrera, que puedes pensar, vale, quizás en la primera vuelta, sí, pero la puedes limpiar, porque a veces las bujías se limpian y vuelven a funcionar. El hecho que después vas perdiendo vueltas, vas perdiendo posiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, no es para tomar una decisión rápida. Sigo haciendo la misma mentalidad, ¿no? Entrarlo dentro, mirar, solucionar el problema y salir de allí sabiendo que el problema está solucionado, ¿no? Que no sean no solamente la bujía y la bobina, que quizás sea el sistema eléctrico, que sea alguna otra cosa que te puedes encontrar, porque no te da tiempo. O sea, aquí la desgracia no es como antiguamente, que tú te ibas a Fiorano y hacías el checkdown y te dabas tus vueltas y sabías que cuando llegabas a pista los problemas estaban solucionados. Aquí no tienes un checkdown, no tienes nada. Aquí vas a salir el viernes, primera tanda de pruebas libres, y si no has solucionado el problema al 100%, te puedes volver a encontrar con un problema que te va a llevar quizás una pérdida de una sesión. Y esto es lo que yo digo, ¿eh? Pensando de manera de carreras que tengo en mi cabeza y de la manera lógica que se ha hecho, al menos en mis equipos, siempre y cuando he podido tomar este tipo de decisiones, que esto era clarísimo. Bueno, pues si queréis continuamos con lo que era el vuelta a vuelta de la carrera. Había que saber si realmente los Red Bull iban a repetir, ¿no? Manteniéndose al ritmo de Hamilton. La verdad es que Verstappen aguantaba muy bien, ¿no? Lo que era el ritmo de Hamilton. Inmediatamente después salta Virtual Safety Car porque Ericsson se golpea frontalmente contra el muro. Y de pronto, pues, ya ahí se veían primeros bailes, el primer pit stop, ¿no? Que Van Dorn se aventura y se mete a boxes. ¿Cómo veis esta parte? Porque, claro, a la gente yo creo que tampoco le queda demasiado claro es cuándo meterse, porque si hay un safety car, un virtual safety car, no lo tienen demasiado claro. ¿Cuánto se gana al meterse de una manera y de otra, no? Entonces, ¿cómo va esto? Porque yo creo que los oyentes no lo terminan de tener claro. A ver, un virtual safety car se gana más que un safety car, es obvio. Pero también se gana más si no entras del todo. Y a veces, si estás hablando de que Abandono entró en la vuelta número 9, obviamente estás obligándote a hacer dos paradas. Y dos paradas en aquel momento, teóricamente, no eran la mejor opción. La mejor opción era ir, y así fue para todos los grandes, ir a una sola parada. Y de hecho, los de arriba, ninguno se paró en ningún momento, porque los primeros coches ya fue Ocon a la vuelta 20, Verstappen a la 21, Hamilton a la 22, o sea, la parada fue a más o menos la mitad de la carrera, que es lo que se podía esperar saliendo con el neumático super blando. Entonces, lo del virtual safety car también depende un poco de dónde esté el coche en el momento que se establece, o sea, en el momento que se establece la neutralización, en qué punto del circuito está el coche. Y entonces el equipo ya tiene calculado que según donde esté el coche le puede salir a cuenta o no. Y esto sobre todo en circuitos más lentos, como en Mónaco, se puede llegar a notar muchísimo, ¿no? Porque hasta puede, recuerdo un caso, las primeras veces que se aplicó el Virtual Safety Car aquí en GP2, un coche que hizo la parada en boxes incluso ganó tiempo respecto al que seguía por la pista a la velocidad reducida, ¿no? Pero bueno, en todo caso lo que dice Joan está clarísimo. Pararon porque tenían la opción de parar, porque igual ya habían pensado que podía haber un virtual safety car o que podía haber un safety car. Como de hecho, yo pienso que algunos de los equipos hacia el final de carrera estaban esperando un safety car y no lo tuvieron, ¿no? Pero bueno, esto, las carreras son así y los equipos tienen que trabajar mucho en estudiar y prever todos los posibles escenarios. Y si McLaren decidió hacer esto, les salió bien, porque el resultado de Vandoorne no está nada mal. Vamos a ver, yo creo que hay que analizar un poco lo que se ha visto este año con este neumático más ancho y con los compuestos que han traído en el circuito, ¿no? Y es evidente que estos neumáticos duran muchísimo más de lo que esperaban, ni tan siquiera los mismos de Pirelli esperaban que durasen las vueltas. Vemos a gente que intenta hacer 30 vueltas, 38 vueltas en una carrera de 50, o sea, más de la mitad con un set de neumáticos. Y esto es lo que es la experiencia que vas cogiendo durante el año y es lo que tiene que darte a ti la seguridad de decir voy a una parada o voy a dos paradas, independientemente que en teoría seas más rápido o menos rápido, que ahí es donde entra cuánto tiempo tardas en boxes, cuánto difícil es, obviamente tomarte la jugada de que puedes equivocarte en boxes o te puedes tener un error en el cambio de neumáticos. Todo esto se valora en un momento determinado, pero yo creo que entrando o el hecho de que decidas ya que vas a dos paradas, ¿no? Pero entrando en la vuelta 4 o la 9 o estas vueltas, cuando estás de 50 o tienes muy claro que vas a dos paradas, que hasta esto me cuesta creer, o crees que cambiar la estrategia del neumático te puede ayudar cuando el resto de la gente entre y tú te puedas quedar, ¿no? Has salido con el blando, te pones el, o con el super blando, te pones el blando. Cuando todo el mundo se le gaste el super blando, yo podré estar más rato en pista. Pero tampoco lo vemos que esto suceda demasiado en todos los circuitos, porque a veces el super blando y el blando aguantan más o menos las mismas vueltas. Y este es el caso en las últimas carreras que hemos estado viendo, ¿no? Que no hay una grandísima diferencia entre un compuesto y otro a la hora de correr, porque viene condicionado con la temperatura, con la cantidad de goma, si ha llovido o no ha llovido, y todas estas variantes que son difíciles a veces de computar o de ponerlas en juego a través de un programa de software que les indica cuál es la mejor posición y cómo van a salir una vez hagan el pit stop, pues a veces se les va todo a Norris, ¿no? Y bueno, quería yo comentaros, ¿no?, también algo que me llamó la atención en la carrera de Force India. El momento, si no recordáis, cuando Checo Pérez, ¿no?, pide permiso al equipo para atacar a Ocon. Pero a mí lo que me llamó la atención, vamos, a Joan y a Raimón le pregunto, es que yo lo veía lejos. No sé si fue mi impresión, pero que no le vi yo tampoco con un buen ritmo o cerca, digamos, para decir... bueno, pues sí, de hecho la respuesta del equipo fue un no tajante, ¿no? No sé, Joan, Ramón, ¿cómo visteis la decisión del equipo o pensáis igual que yo? Sí, ¿empiezo yo? Bueno, sí, yo creo que sí, que estaba lejos y aparte, esto es típico de los pilotos, ¿no? Lo mismo hizo Hamilton diciendo que Bottas le molestaba con el aire de delante, sí. Y Bottas estaba lejísimo de Hamilton, pero bueno, de todas maneras le dieron el toque de atención a Bottas muy correctamente. No le molestó en absoluto, al contrario, hizo lo que tiene que hacer un buen escudero, que es dar por el saco al que viene detrás, ¿no?, que le está empujando a tu compañero de equipo que está luchando por el campeonato. En el caso de Ocon y de Pérez, bien, Pérez puede decir lo que quiera, pero obviamente por primera vez hemos visto que alguien en el muro de Force India ha tenido las narices de decir no. Sí, sí. Y esto es importante porque sí, aquí sí que hay un cambio, ¿no? Esta manera que tenían hasta ahora de funcionar, de que no habían narices de hablar con los pilotos o de tomar decisiones desde el muro, que es lo mejor para el equipo, esta vez lo han hecho y así han conseguido, pues, que los dos coches estén en los puntos y no tengamos la cara roja de haber hecho una tontería. Sí, yo recuerdo que en este momento, es cierto que estaba Pérez un poco lejos, pero también puede estar lejos voluntariamente, como decía Joan, por la molestia del aire, ¿no? O sea, quien sabe que puede ir mucho más rápido, pero se mantiene a cierta distancia, pues, para no estropear los neumáticos, etcétera, y calentar el coche y tal. Pero yo recuerdo que en aquel momento Ocon estaba detrás de un coche, no sé quién era, iba detrás de un coche y también este coche también le ralentizaba un poco. Y lo importante es que... no, Force India no ganaba absolutamente nada dándole paso a Pérez, porque la posición final de los dos coches hubiera sido la misma para el equipo, o sea, sexto y séptimo, y por otra parte, y Pérez no tenía ritmo ni de risa para alcanzar a Raikkonen. Entonces, yo creo que fue muy inteligente decir, como dice Joan, por una vez, bueno, pues empiezan ya a tomar decisiones inteligentes, y a ver, que no ganamos absolutamente nada, y que un piloto sea cuarto, el otro ahí sea... 6 y 7 o al revés, oye, es que más da. Lo importante es que el equipo termina y no empezamos aquí a tener otra vez follones, porque bueno, ¿cómo te va a reaccionar o cómo le digas desde aparte para dejar pasar a Pérez, ¿no? O simplemente que la maniobra, aunque sea aparte, que la maniobra, pues si equivoque uno de los dos y se va por la zona sucia para dejarle pasar y que termine fuera de la pista, o que aparezca un tercer coche por ahí en discordia y hay un problema. O sea, que mejor ir en plan conservador, y en este caso el equipo salió ganando, se llevó los dos puestos a los puntos de las dos posiciones a casa, y los pilotos para eso corren. All right now, baby, it's all slow, mama. Your wheels are fast. Don't you think that love will last? She said, love, load up. Radio.com. Claro. Xavier, no sé si, bueno, ¿qué opinas de lo que dice Julio? Porque yo supongo que también Pérez, al ver que cuando se relanzó después del Virtual Safety Car, de que Ricciardo pasa a Ocon, de pronto Bottas también pasa a Ocon, a lo mejor vio él su oportunidad de decir, bueno, pues allá que voy, voy a pedir permiso a ver si me dejan pasar a mi compañero. ¿Tú cómo viste eso? Bueno, quizá coincido quizás también un poco en lo que dice Raimón, de que quizá también él se mantuvo lejos pues por el aire sucio del coche de delante, y quizás sabía o tenía, él sabía si tenía algo más guardado o no para poder adelantar o no a Ocon. Pero como dice Joan, han tenido las narices de, por una santa vez y por una primera vez, pues tomar una decisión desde un muro. Si ya les iban bien las posiciones que tenían ganadas a los pilotos y no iban a avanzar más, porque evidentemente no iban a avanzar más, para mí la decisión es correcta, acertada. Han salvado los dos coches, no han pasado de vergüenza, no hay enfrentamiento entre pilotos, limpio total. Pues sí. Y bueno, seguimos con el tema de la carrera. Bueno, lo que vimos es que Verstappen intentaba guardar las distancias con su compañero, más o menos a unos 3 segundos. Hamilton empieza a apretar, de hecho es el único que empieza a rodar ya en 1.34. Y después, bueno, pues suceden algunas pasadas, ¿no? Kimi pasa a Checo y en definitiva ya empiezan baile de boxes y bueno, también Alonso intentando remontar los puestos que puede, pero bueno, parecía una tarea casi imposible, ¿no? Llegar hasta la zona de puntos, pero bueno, ahí lo intentaba. Otra vez más, Alonso con 30 y tantos puestos de sanción. Que se habla también de que, bueno, realmente esto no es culpa de un piloto, ¿no? ¿Veis que a lo mejor cosas que se deberían de cambiar para el año que viene es que esos puestos de sanción o penalización debería ser para el equipo en vez de para el piloto? Porque eso lo condiciona una carrera así y otra también en cuanto a lo que decimos de la caja de herramientas, ¿no? En cuanto empiezan a cambiar piezas, ya es que el piloto no tiene casi nada que hacer porque solamente se ve obligado a remontar puestos y remontar puestos. ¿Cómo veis eso? A ver, si mi punto de vista es que es injusto que el piloto tenga que pagar a veces por un fallo mecánico. Pero bueno, estas son las carreras. Y si pusieran, en vez de 4 motores, pusieran 8, tendríamos los mismos problemas, ¿eh? En el sentido de que la gente haría los motores para que los 8 duraran solamente el campeonato. Quiere decir que irían al límite aún mucho más de los motores de lo que van ahora, ¿no? Esto, para mí, es el trabajo que tienen que hacer los equipos, que saben que tienen 4 motores y que saben que no se pueden pasar de esos 4 motores para las carreras. Entonces tienes que hacer un motor que dure muchos más kilómetros, y esto significa un motor que no es tan exprimido, no es tan explosivo como un motor que tiene que durar menos, ¿eh? En mis tiempos teníamos motores que duraban una vuelta y los poníamos en clasificación para una vuelta, y después de aquella vuelta, o las 3 vueltas, salida, en vuelta rápida y entrada, ya el motor aquel venía desmontado. O sea que estamos hablando de que si la Fórmula 1 siempre es el límite en todo, si le dieran 10 motores, te aseguro que también irían de culo con 10 motores, ¿no? Lo que tienen que hacer los equipos es saber administrar y saber y diseñar un motor que no tenga este tipo de problemas. Dicho esto, está claro que el piloto es el que paga, y quizás sí que habría que hacer algún tipo de reglamento en el cual el equipo, que es el equipo, que en este caso es equipo y motor, fueran los que pagaran el precio más que el piloto. Quizás a través de una multa, sin exagerar, pero quizás a través de una multa o económica o una quitada de puntos o de tiempo o algún tipo de algo que fuera un poco más justo que el hecho de que el piloto pues le haya tocado un equipo que no es tan competitivo y que cada 5 minutos tenga un problema. Esto que dice Joan al final es una cosa que ya lleva tiempo debatiéndose. De hecho, hasta el propio antiguo colega de Joan, Ross Brown, él mismo lo ha dicho, creo, y seguro que lo ha dicho, lo sé. Y entonces, el problema está en que Joan lo sabe muy bien también, que si los equipos les pones una multa económica, habrán los que harán a los más ricos, se la jugarán más. Y todo el momento determinado dirán, oye, nos sale a cuenta que nos enchufen aquí $20,000 de multa, o 30.000, o 40.000, o hasta 50.000, para a cambio de colar un motor más, o lo que sea, ¿no? Entonces, claro, ahí está el problema. Y la otra sería, quizás, lo más razonable sería quitarles puntos del campeonato a los equipos, porque, entre otras cosas, los puntos estos, al final de año, pueden valer mucho más que lo que vale una multa de 40, 50 mil dólares o lo que sea, ¿no? El problema está que en equipos como McLaren Honda de estos últimos años, pues habrían acabado con menos 200 puntos, ¿no? Y entonces esto es una cosa que se rompe un poco de la lógica. También, Raymond, sería un año así desagradable con menos 200 puntos, pero sería algo bueno porque hubieran puesto muchos más motores y muchas más experimentaciones. Y esto es lo que necesitamos. Necesitamos que los equipos sean competitivos. Y si algo da la sensación que le ha faltado a Honda es tiempo, ¿no? Tiempo de desarrollar el motor, tiempo de hacer muchísimas cosas. Y con el reglamento que teníamos hasta ahora de los tokens y de lo que podían hacer, les ha costado mucho más que si hubiera sido un reglamento un poco más libre, en el cual si el motor se rompía, que ponían otro, y hubiéramos visto el potencial económico de Honda, cómo rápidamente hubiera ayudado a una situación en la cual nos hemos visto 3 años de una manera penosa, ¿no? Una marca como Honda. Yo creo que con todo lo negativo de lo que estás diciendo, que es verdad, hubiera sido más positivo para el campeonato. Sí, puede ser. Lo triste es que se ha dicho de que había que solucionar esto y que había que buscar una solución mejor que la actual, pero en cambio, de cara al año próximo, resulta que de momento las penalizaciones son incluso peores. Y entonces, bueno, yo no sé si hay una lucha de poder o hay una lucha política, como tantas veces ha ocurrido en la Fórmula 1, entre los que están haciendo el reglamento nuevo y los consensos que hay para aceptar o no aceptar las cosas, y que entonces unos... Yo creo que lo que hay es una cuestión económica, ¿no? Obviamente, que sea cliente, obviamente no es lo mismo comprar 4 motores que comprar 8 motores. Y si pudieran comprar un motor para toda la temporada, pues estarían más contentos, ¿no? Lo que está clarísimo es que el budget, el presupuesto de los motores es enorme en estos momentos. Y lo que intenta la FIA, aparte por una cuestión de imagen, aparte por decir que ahora ya lo hacemos con menos litros, aparte de marketing, también buscan la parte, dijéramos, económica, que es reducir la cantidad de motores, que esto significa la cantidad de gente que a veces tienes que llevar o que tiene que trabajar en el mismo proyecto, ¿no? O al menos esto es lo que ellos creen que es, ¿no? Yo siempre digo que tengas uno, tengas dos, seas rico, seas pobre, siempre te falta dinero en la Fórmula 1. Ya puedes tener 100 millones o 50 millones como 400. Estoy seguro que si tienes 400, te vas a gastar 410. Y si tienes 50, te vas a gastar 60. ¿No? Porque la Fórmula 1 y en todas las categorías del automovilismo, creo que esto ocurre. Por esto, porque esto ya es un vicio. Esto está dentro del mismo ADN de la competición, ¿no? De buscar tanto los límites, que el límite económico no es tampoco el más importante, ¿no? Y esto es quizás el gran problema. O sea, yo entiendo perfectamente que intentan reducir el número de motores para evitar gastos, pero al mismo tiempo, obviamente, como se ha hecho con una grandísima velocidad todo esto, yo creo que, y el hecho de que no puedas probar, de que estés tan restringido en todas las otras áreas, es a veces un poco injusto. A mí, por ejemplo, lo que sí me, bueno, decepcionó, ¿no?, entre comillas, esa ya despedida, ¿no?, de ese binomio McLaren-Honda en Japón, que se habló, ¿no?, de que iban a llevar esta última evolución del motor, y no sé, yo por lo menos, bajo mi punto de vista, quería que, no sé, íbamos a ver algo más. Yo, por ejemplo, este fin de semana, bueno, estuve aquí en el circuito nuestro, aquí en Jerez, con la F2, y estábamos desayunando a pico de virutas de goma y tal, y entró Nirei Fukuzumi, el piloto que ganó la carrera en GP3 de Honda, y estábamos viendo la quali con ellos, y veíamos, ¿no?, que no iba bien y tal, y Sapi le preguntó, ¿no?, en inglés, dice, oye, ¿pero no ibas a llevar esta evolución ya en casa? Y el pobre así, ¿sabes?, se reía un poco y nos decía, bueno, esto al final es lo que se tenía y no hay para más, ¿no? No sé, ya incluso ya vosotros, cómo veis para el año que viene, ¿no?, ese binomio McLaren-Renault, si nos dará esas alegrías, ¿no? Y no sé cómo veis si al final McLaren volverá a estar, ¿no?, donde tiene que estar, en el top 3, por lo menos bajo mi punto de vista, ¿no? No sé, Joan, Raimond, si veis al final, viendo ese binomio Renault-McLaren, ¿cómo lo veis para el año que viene? Bueno, primero decir que sí, la decepción de Honda fue también por mi parte, porque el hecho de que ya te metan 35 posiciones de parrilla y quiere decir que tienes todo, ya lo tienes todo perdido, como mínimo juégatela hasta el final. El por qué no salió esta evolución 4 lo sabrán solamente ellos, y confío en su sentido común, ¿no? Si no lo han puesto es porque no estaba preparada o porque no tenían la confianza suficiente como para ponerla. Pero sí es verdad que esta evolución va a entrar antes de final de año. En cambio, de Renault no se espera ninguna evolución. Y lo que está clarísimo es que este motor, quieras o no, va creciendo poco a poco. Da la sensación, al menos ahora, que el paquete motor tiene una cierta fiabilidad. Quizás hay algún opcional, como puede ser las baterías, o como puede ser alguna cosita, que les da algún tipo de problema. Pero como mínimo tienen una fiabilidad, tienen ya una buena base para empezar a sacar potencia. Ellos mismos dicen... no sé si hablando de la versión 4 o la evolución 4 o la que tienen ahora, que empiezan a estar muy cerca de Renault. No lo sé. Vamos a ver y vamos a esperar qué es lo que pasa hasta final de año. En cuanto al binomio de Renault con McLaren, en mi punto de vista es, primero, no abramos las botellas de cava de mi tierra. porque cuidado, aquí estamos viendo que Renault funciona muy bien con Red Bull, pero es que yo creo personalmente que Red Bull tiene el mejor chasis de la parrilla de largo. Entonces veo que tiene un chasis muy eficiente. No solamente que tenga carga aerodinámica, pero tiene muy poco drag, muy poca resistencia al aire. Y cuando bajan los aviones, como vimos en Monza, para mí es lo esencial en la aerodinámica. No poner, no para compensar el coche no necesitas las alas, sino con el mismo suelo ya tienes la succión necesaria para pasar por las chicanes, Lesmos, Ascari, a toda velocidad. Y esto quiere decir que el coche es muy, muy eficiente. Si pensamos porque en circuitos lentos, donde hay mucha carga aerodinámica, donde seguramente a nivel de carga aerodinámica McLaren pueda tener tanta como Red Bull o más, lo que sí está claro es que como eficiencia tiene mucha más Red Bull que McLaren. Y McLaren tendrá que hacer un grandísimo chasis para estar a la altura de Red Bull. Sí, sí está claro. Yo pienso que pensar que es un poco ingenuo pensar que McLaren le dan el motor Renault y que automáticamente se coloca a la altura de Red Bull, pues yo pienso que es un poco ingenuo. En otras cosas, porque Red Bull lleva 4 años trabajando con este motor, los coches están diseñados y evolucionados y desarrollados a lo largo de 4 años respecto a este motor. El motor posiblemente también tiene muchas características que han sido solicitadas por parte de Red Bull, en muchos pequeños detalles, y entonces no me refiero a disposición de cosas, sino a características de todo tipo, de la dureza de ciertos materiales o ciertas partes, o la flexibilidad, o que sea, o la mil cosas que pueden haber, y temperaturas. El mismo mapping, Raymond. Sí, el mapping. Si tú tienes una buena tracción, necesitas un mapping diferente si tienes mala tracción. O sea, muchísimas cosas. El motor está hecho a medida de Red Bull, sin duda alguna. Exacto. Entonces, aunque el coche de McLaren ya diga que está bueno, tanto el downforce, etcétera, bueno, ahora hay que adaptarlo. Y en 6 meses de invierno, no van a, que encima no se rueda, por muchas simulaciones fantásticas que hay hoy en día, no van a recuperar los 4 años de que llevan respecto a Red Bull en esto. Y además no olvidemos que también está el equipo Renault, que también está mejorando, que va a dar un salto cualitativo, yo estoy convencido, el año próximo, con este mismo motor, y que igual también está por delante de McLaren. O sea que McLaren está, yo que pienso que condenada, al menos a principios de temporada y hasta bien entrada la temporada, a estar como en el mejor de los casos como quinto equipo, pensando que además Williams puede andar mejor y que Force India ande como este año, quinta o sextos o séptimos como equipos, y esto colocado de pilotos, aunque abandonen 2 de los 5 primeros equipos, te colocan en las últimas posiciones de los puntos. Entonces lo tienen, quizás a final de año será distinto, pero principios de temporada, está bien entrada la temporada, hasta el corte veraniego, yo pienso que no van a estar mucho mejor que este año, ¿no? Pero bueno, en fin, hay que ser optimista, pensando sobre todo en McLaren, que es una pena, como dice Joan, que esté tan atrás. Y aparte que también McLaren también ha perdido, seguro que también ha perdido Comba, y eso es una cosa que yo me dará la razón, supongo, ha perdido Comba también en estar de equipo puntero. No es lo mismo trabajar cuando te estás comiendo 35 puestos en la parrilla y estás saliendo en la parte de atrás. Hay muchos procedimientos internos que, por mucho que los tengas muy bien establecidos, pues también se van modificando, pues se van adaptando a la realidad, que es que sales en la cola de la parrilla y que las carreras se plantean con remontada. No es lo mismo que salir delante sistemáticamente, que es lo que están haciendo Ferrari, Mercedes y Red Bull, por ejemplo. Esto se ha visto con Williams y con Force India, que han tenido un buen motor y un buen coche, unos buenos pilotos, les ha costado ponerse, no cometer errores por la falta de costumbre, y en el equipo que en su tiempo habían ganado. Claro. Y bueno, hablando de Renault, por cierto, Xavier, el tema de que Carlos se une ya para la siguiente carrera a Renault, que dicen que bueno, que quieren que se adapte para un poquito baquetearse con la escudería y que ya la temporada que viene empiece ya totalmente adaptado, ¿no? ¿Cómo ves tú lo que queda de temporada con Renault, con Carlos? ¿Qué crees que puede suceder? Y para la temporada que viene, ¿qué podemos esperar de Carlos en esa escudería? Bueno, primero de todo, creo que no le va a costar mucho adaptarse al coche. Yo pienso que a la que dé 3 vueltas ya sabrá perfectamente dónde está. y para el año que viene sí que espero, es un buen dúo, es una buena pareja de baile Hulkenberg-Sainz para hacer una buena temporada para Renault y ganar puntos, porque como dice, por ejemplo, Juan, que no abramos el cava, y Raimond, como bien dicen, yo les doy la razón, porque yo no, llamadme romántico, pero yo no hubiera dejado a Honda. Hubiera seguido, hubiéramos acabado este año hundidos en la mierda, sí, seguramente que sí, pero el año próximo quizá teníamos ya una base y un motor con el que trabajar y empezar a hacer algo ya más serio, ¿no? No olvidemos que para un proyecto ganador de Fórmula 1, te lo podrá decir Joan, te lo podrá decir Raimond o cualquier otro entendido, al menos necesitas 5 años. Sí que es verdad que Honda ha empezado muy mal. Creo, de hecho, que cometieron un error al entrar en Fórmula 1 demasiado pronto, quizá por las presiones de Ron Dennis, por atar a Fernando, por... no lo sé, lo desconozco. Yo creo que Honda debió estar 2 años más antes de entrar en la Fórmula 1 probando motores y rompiendo motores en un banco de pruebas y haciendo las pruebas y juntando las baterías a ver cómo funcionaban, porque lo comentado antes, ¿no? Hacemos menos motores para una temporada, pero resulta que estos motores son más sofisticados, cuestan más dinero que teniendo más motores de los que teníamos antes. Entonces, yo el salto cualitativo de McLaren a Renault no lo veo. Sí que el chasis de Red Bull es súper eficiente. Tendríais que haber visto las alas que llevaba en Monza. Eran de papel de fumar, pero de papel de fumar. Nada tenía que ver con los demás coches. Nada. Entonces, como dice Joan, este coche trabaja con el suelo. No trabaja... O sea, es un coche que no tiene ninguna resistencia. Es limpio, porque aparte se ve limpio. Y Red Bull, evidentemente, con las características que pida, con el mapping que pida, con los detalles que pida de motor para su coche, yo creo que Red Bull siempre va a estar por delante de Renault, de McLaren y de cualquier otro cliente que Renault le pueda servir un motor, porque ellos, no sé, el chasis no tiene nada que ver con los demás, ni con Mercedes, ni con Ferrari, y Mercedes y Ferrari tienen un buen chasis, pero es que tú miras un Red Bull y ves, comparas un coche con otro y ves que los demás coches tienen de muchos detalles, muchas cosas aerodinámicas, muchos apéndices, y ves el Red Bull y te miras y es limpio, o sea, magia, no, trabaja de otra manera, es así. Y como decía Joan, pues bueno, no abramos el cava porque yo tampoco veo a McLaren-Renault en este invierno haciendo un coche como para hacer podios el año que viene. Joan, Raimond, ¿vuestras impresiones de adaptación de Carlos Sainz a este nuevo Renault? Ningún problema de adaptarse, viene con el mismo motor, o sea, aunque el volante es diferente y las funciones del volante sean un poco distintas a las que tiene en el Toro Rosso, estoy convencido que se va a adaptar muy rápido y creo que es la mejor, fantástico para Renault, para conseguir puntos, como para Carlos, para integrarse dentro del equipo, conocer a su ingeniero y el saber hablar y comunicarte sin necesidad de la palabra, ¿no? Mirándote a los ojos, que esto es lo que lleva a estos matrimonios que son tan importantes entre el ingeniero y el piloto, ¿no? Yo creo que esto es necesario y esto lleva un tiempo de adaptación y si puedes ganar estas 4 carreras para adaptarte, fantástico. Formará parte, seguramente podrá dar alguna vivencia, alguna experiencia del comportamiento del equipo, que esto pueda ayudar a hacer un coche un poco también cara a su forma de ser, y la verdad es que será excitante. Lo que espero de él es que venza a su compañero de equipo, el cual yo lo tengo muy en alta estima y muy alto como grande piloto. Si es capaz de vencer constantemente a Hülkenberg, chapó por Carlos porque va por el título. Sí, sí, no tengo nada que añadir, lo que estoy quedando dispuesto más que bien. Es muy inteligente por parte de Red Bull y tal, que va a seguir Carlos, va a seguir siendo piloto Red Bull. de haberlo ya cedido, porque ellos también les interesa incluso hacer lo que Renault va a hacer con Red Bull, perdona, con Carlos Sainz, también lo va a hacer Red Bull o Toro Rosso con Pierre Gasly, ¿no? Entonces, pues, parece muy, muy bien, no hay gran cosa que añadir. Y Raymond, muy inteligente por parte de Red Bull, quedarse a Carlos para el 2018. Sí. Esto es brillante. Claro. Porque están si diciendo... se habla de que Ricardo o Verstappen pueden escaparse, tienen a un grandísimo piloto que le han crecido ellos, que lo conocen perfectamente, que seguirá dentro del grupo de Red Bull con el mismo motor, etcétera. Puede ser la opción perfecta para Red Bull y para Carlos. O sea, ahora se entiende bien la negativa de Red Bull a soltarlo. Que se criticó mucho hace unos meses, y se entiende muy bien porque ellos también saben la situación contractual y los movimientos que van haciendo Verstappen y Ricciardo, ellos de una forma u otra lo saben, y lógicamente ya han dicho que Ricciardo es agente libre a partir de final de temporada, no sé qué, entonces de esta forma, pues, ahora dicen que quieren renovarles, pero pueden no conseguirlo, ¿no? Para mí importante es que es una demostración de que les interesa, sí, de que confían en él, sí, y de que, sí, lo respetan. Sí. Y lo respeta tanto Renault para hacer esta apuesta, aunque sea por un año, y lo respeta Red Bull para tenerse en el bolsillo si hace falta. O sea, yo creo que Carlos está encaminado por buen camino. Ahora lo único que tiene que hacer es concentrarse en hacer el trabajo que ha hecho hasta ahora y si puede ser mejor. Eres radio.com, ¿no? Vale. Eres radio.com. Sí. Y bueno, Joan, Raymond, os quería preguntar por el tema este, ¿no? El caso este Butkowski, ¿no? El jefe este de FIA, ¿no? Que ha fichado por Renault. Yo ahí estoy un poquito perdido y por eso os pregunto, ¿no? Porque tampoco sé exactamente el trabajo que va a hacer Renault, pero bueno, ahí hay enfado, ¿no? De los diferentes equipos. Entra de jefe. Entra de jefe total. ¿De jefe total? Prácticamente. Y prácticamente de jefe sí. total. Bueno, y esto... Sí. ¿Y cómo? Jefe de director técnico, o sea, vaya, de máximo responsable de la parte técnica por debajo de Viterbul. Uh-huh. Y claro, y ese hombre llega con información secreta, privada de todos los equipos. Sí, aquí el error es de la FIA. Sí, pero, bueno, de la Federación Internacional de Automóvil, que cuando que tendría que haber un tipo de acuerdo con todos los equipos, que cualquier elemento, cualquier persona que tenga y que amase este tipo de información no puede dejar la FIA o no puede trabajar por al mínimo 2 años sí. hasta que la tecnología supere su memoria, por decirlo de alguna manera. Su grado de conocimiento. Y su conocimiento y ya está, ¿no? En los equipos normales lo hemos visto con muchísima gente, a menos de que haya un consenso entre los dos equipos, normalmente el Garden Leaf es más de un año. Lo hemos visto con Jock Lea, que estuvo un año parado. Sí. Hemos visto muchísima gente que desapareció de golpe de Fórmula 1 y que aparece al cabo de un año en otro equipo. Y esto es porque tienen este Garden Leaf, que decimos nosotros, las vacaciones pagadas. Son vacaciones pagadas, básicamente te pagan para que estés en casa, porque obviamente no te van a decir no puedes trabajar solamente. Esto sería en contra de los derechos humanos. Te dicen, no, tú tienes contrato, te vas a casa, no te necesitamos, no te enteras lo que estamos haciendo nosotros y te pagamos cada semana o cada mes tu sueldo. Esto es lo que incluso, hay controles de que no esté trabajando para el nuevo equipo. ¿No? Eso es lo que se llama Garden Leave, ¿no? O sea, que esto es importante. Y lo que es ridículo es que le dé 3 meses, ¿no? 3 meses antes de terminar el año. Bien, quizás no vayan a poder aprovechar toda su experiencia este año porque el coche ya está condicionado, ya está diseñado, ya se está... etcétera, etcétera, etcétera, pero es clarísimo que este hombre tiene una información privilegiada delante de todo el mundo y creo muy razonable que todo el mundo esté cabreadísimo. Y es cabreadísimo, no con él, porque cada uno busca su mejor en la vida, claro. ¿No? Con la empresa que lo ha tenido hasta ahora, ¿no? Quizás por darle todo el tipo de información, que quizás hay que dividirla en mucha más gente, o el no tenerlo atado para que no pudiera pasar un tipo de cosas de este tipo. Es lo mismo que si en su momento pues Charlie Whiting se marchara. Pues, la misma historia, ¿no? Tiene que pasar unos tiempos. Mira, Ross Brawn, que fue partícipe por muchísimos años de las comisiones de trabajo, y etcétera, etcétera, etcétera, lo que está clarísimo es que de un año al otro no se fue a trabajar a otro equipo. Se quedó en casa y después lo han pillado en otro trabajo que es totalmente diferente, ¿no? Sí, esa era mi duda, Joan, que me extraña, o sea, me extraña que a nivel FIA o incluso, no sé, algún tipo de contrato, ¿no?, de que esta persona no pueda estar disponible para ningún equipo, porque es que, bueno, no sé, ¿no?, lo que estamos hablando, tiene información muy privilegiada que puesta en conocimiento de algún equipo, pues bueno, contaría... Pero mira, hay una cosa más que ya entramos en la fase, digamos, de especulación y un poquito así de especulación y también de quizás un poco más rastrero incluso, pero hay un hecho importante. A Renault firmó un acuerdo en su momento con la FOM, con Ecclestone, también con la FIA, para quedarse muchos años en Fórmula 1. Renault no quería entrar. La Fórmula 1 necesitaba que entrara alguien como Renault y no solamente como motorista. Entonces les hicieron todo tipo de facilidades para que pudieran entrar, se les adelantó dinero, y a cambio consiguieron un acuerdo en algún plazo que creo que han firmado hasta 22 o 26, no sé cuánto. Entonces, pues, claro, y en estos tratos así, por casi por obligación o por narices, Renault tiene que ir bien, tiene que poder funcionar. Y ahí es donde entra ya la política y entra cosas que igual pues es muy bestia decirlas, pero estamos aquí en un podcast y aquí lo podemos decir, pero vete a saber si aquí no hay unos arreglos de que la FIA se favorece a ellas. Que si, vaya, que si este Butkowski le hubiera pedido, lo hubiera llamado a Mercedes, igual le hubieran dicho que no, ¿entiendes? Que no se podía marchar. No lo sabemos, pero una posibilidad. Bueno, pues si queréis, bueno, también hay que varias cosas también, porque con el tema de también hablando de hemos dicho de McLaren, Renault y más asociaciones, ¿no? También es que es curioso porque decíamos que bueno, a ver cómo iba a ser de competitivo Renault con McLaren, y por otro lado tenemos el tema de que Honda se va a baquetear con Toro Rosso, y a ver si ahora Red Bull hace la jugada maestra de que se prepara el motor perfectamente para el año siguiente arrasar como un avión, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado, ¿cómo veis el tema de que Aston Martin también entre en acción con la con el tema de Red Bull? ¿Cómo veis, por un lado, en la adaptación de Honda de ese año que van a probar hasta dejarle el motor perfecto y después Aston Martin? Bueno, vamos a ver. Primero, para mí es una jugada fantástica. Red Bull tiene un año de contrato con Renault hasta el 2018 y está negociando para más futuro. Si pasa o no pasa. Por otra parte, tienes un Toro Rosso que yo creo que estas negociaciones van a durar muchísimo, porque quieren ver exactamente que cuál es el gran defecto que todo el mundo habla del motor Honda, ¿no? Vamos a ver si en Toro Rosso este motor han solucionado los problemas, cómo han trabajado en invierno, en la nueva evolución, cómo funciona, cómo terminamos el año, etcétera, etcétera. Lo que está clarísimo es que son espectadores de lujo, porque tienen la posibilidad en un momento determinado de decir, vale, pues nos salimos de Renault y nos la jugamos con Honda. Esto es brutal cara a Renault. Y si no les gusta, hay cara a Red Bull. Y si no les gusta, obviamente negociarán con el dinero que haga falta para seguir manteniendo el acuerdo que tienen con Renault en este momento. Esto por una parte. Lo de Aston Martin yo creo que es una cuestión más de marketing, de comercial, que otra historia. A partir del 20, si cambian el campeonato y lo que es la evolución de los motores y cambian lo que es el reglamento de la motorización y abren a otro tipo de motor, biturbo, etcétera, con dos válvulas de escape, con un poco más convencional, con un Kers, pero sin nada más. Si hacen algo de este tipo, no solamente Aston Martin puede ser un buen opositor, sino cualquier tipo de motorista, como puede ser Inmore, como puede ser Cosworth, como puede ser otro tipo de marcas que hacer, porque es un motor mucho más simple y mucho menos costoso de lo que es los motores, como hemos visto, que utilizamos este año, ¿no? Con todos los complementos que llevan estos motores. O sea que, por un principio, creo que hay una relación comercial de momento por parte de Red Bull y Aston Martin. Por otra parte, Red Bull está mirando exactamente qué es lo que va a pasar con este motor Honda en Toro Rosso. Van a seguir el desarrollo y el movimiento. Allí Honda se va a encontrar sin la presión que tenía con McLaren. Creo que es una grandísima oportunidad también por Honda para seguir creciendo. Buena oportunidad para Toro Rosso porque tienen pasta y les va a costar menos, que es lo que quiere Dieter Mateschitz, que no quiere crear un equipo, sino quiere crear pilotos. Y esto lo pueden conseguir viendo la telemetría, lo que hace cada piloto y saber cuál es el mejor. Y creo que es una oportunidad fantástica para Red Bull para estar en el banquillo de arriba, diciendo, pues este motor no está tan mal y tener una herramienta para negociar cada futuro. Sí, Raymond. No, lo he explicado muy bien. Es así. La única cosa, yo pienso que Aston Martin, hay que ver realmente el potencial real de Aston Martin para hacer motor, aunque sea más sencillo. Aston Martin es un poco un misterio de quién está exactamente detrás, qué dinero tienen, si tienen mucho, tienen poco, si los inversionistas o los propietarios son gente realmente, parece ser que están creciendo mucho, hay mucho marketing, mucho marketing en la marca, en todo, y la realidad después es que cuando están compitiendo le maquetaban con unos coches de hace 3 años, hay que ver el verdadero potencial. Evidentemente, si se dan el paso para entrar es porque estarán seguros de que pueden hacerlo, pero vaya, si me dijeran que es Cosworth o que es Gilmore, pues digo, enseguida estos serán capaces de hacer un motor con un reglamento fijo. Aston Martin hay que ver, porque, a ver, mucho marketing, mucha imagen, mucha marca, pero no hay una consistencia tecnológica detrás como tienen los otros posibles fabricantes, ¿no? Pero bueno, esto ya se verá y las cosas cambian, ¿no? Y si realmente los inversores o los propietarios tienen ganas de hacer crecer la marca y de convertirla en una... Mira, McLaren ha pasado de ser... en pocos años ha pasado de hacer un coche bonito a vender no sé cuántas decenas de miles al año, ¿no? Pues igual Aston Martin consigue hacer lo mismo. Y bueno, yo cuando veo la unión, por ejemplo, de McLaren con Renault, yo lo que he pensado, digo, bueno, si en 2020 va a cambiar todo el tema de motores, digamos, vamos a poner esta especie de, no parche, pero digamos, este ajuste para ser medianamente competitivo, para estar arriba, aunque no estemos arriba del todo, pero por lo menos no hacer el ridículo como este año, ¿vale? Y en 2020, pues todo el mundo empieza de nuevo, ¿no? Pero ¿veis que alguien tiene la delantera en este sentido, con más experiencia que otros, con el tipo de motores que se van a plantear para 2020, o todo el mundo está más o menos en las mismas condiciones? Yo, vamos a ver, lo importante aquí, yo creo que tiene la carta mejor es Red Bull. Estarán mirando Honda, estarán mirando. Hemos de explicar que todo el mundo va a empezar de cero aquí. O sea, no es una cuestión de que como el proyecto de estos motores de ahora, que Mercedes empezó 4 años antes que nadie, ¿no? En el 2009 ya tenían el motor en el banco. O sea, para el que no lo sepa, yo lo sé esto por seguro. Que tenían este motor que fue a través de un convencimiento de Ross Brawn, y que él más o menos en aquel momento era el que dirigía la parte de ingeniería de la Fórmula 1, que fueron en esta dirección, ¿no? Y obviamente Mercedes tuvo toda la información necesaria rápida para poder desarrollar el motor, y tardaron su tiempo antes de que salió el reglamento, por esto que ya llevaba mucho tiempo. Ahora, para el futuro, lo que estamos hablando es que todo el mundo empieza de cero. Si Honda se mantiene en Fórmula 1 y quiere mantenerse en Fórmula 1, lo que está clarísimo es que Honda en su momento hizo de los mejores motores de este tipo de configuración. Por esto que aquí entramos en otra fase, que será básicamente cuánto dinero inviertes, cuántas ganas tienes y qué capacidad tienes de desarrollo para cualquier de las marcas, ¿no? Sea Mercedes, sea Ferrari. Es obvio que Mercedes va a hacer un buen motor, es obvio que Ferrari va a hacer un buen motor. Estoy convencido que Honda va a hacer un buen motor, estoy convencido de que Renault va a hacer un buen motor, y estoy convencido que va a haber motores, dijéramos, de cliente, que van a ser buenos iguales. Sí, Raymond, ¿tu opinión? Bueno, veremos. O sea, hay que ver. O sea, entre que más sencillo motor, más posibilidades de que más motores sean buenos. Ojalá hubiera mucha diversidad de motores y ojalá las prestaciones fueran muy similares. Ya veremos. Esto ahora estamos hablando de 3 años vista, que pasan volando, hay que decirlo, pero hay que ver. También pienso que Mercedes tendrá un buen motor si deciden seguir, que Ferrari tendrá un buen motor si deciden seguir, y habrá que ver quién más se apunta a la fiesta. Bueno, y ya para la última parte del programa, ¿no? Como siempre, nos trasladamos ahora a Austin, Estados Unidos, Gran Premio allí de Estados Unidos. Xavi, cuéntanos, ¿qué esperas que pase por allí? Yo creo que es un circuito para que Mercedes siga en su línea. Ferrari va a estar, creo que, muy cerca, si no tienen ningún problema de fiabilidad. Y Red Bull van a estar ahí a la par con Ferrari, si no restándole puntos, ahí van a estar. Sí que en Mercedes, Hamilton muy, muy, muy fuerte, y Bottas tengo la incógnita, porque es capaz de hacerte una carrera y ganarte, y luego incomprensiblemente se te queda cuarto, quinto, sexto, ¿sabes? No se le ve con una, digamos, consistencia, con una asiduidad a una continuidad en su pilotaje y en las clasificaciones, ¿no? En las carreras. No sé, yo lo veo así. Joan. Bien, vamos a ver. Yo, sin duda, la próxima carrera, a ver, estoy un poco de acuerdo, pero él dice Hamilton muy fuerte. Sí, Hamilton está muy fuerte. Mercedes tiene un coche competitivo, pero no tiene un coche destructivo como tenía antiguamente, ¿no? Que no solamente ganaban, sino ganaban con una mano. Yo creo que todo se ha acercado muchísimo, y lo que sí veo es que en carrera, al menos en estas últimas carreras, han sufrido muchísimo. Una ha ganado Verstappen, en la otra Verstappen se lo podría haber perdido, y hubiera iniciado o si no hubiera tenido este pequeño blister, porque se lo comía. Básicamente, cuando Verstappen pidió al equipo, puedo atacar, y el equipo le dijo, bueno, vale, pero cuidado, obviamente él atacó y se metió detrás de Hamilton. Quiere decir que había mucho más Verstappen, mucho más Red Bull, de lo que podía dar en aquel momento Mercedes de Hamilton, ¿no? Y puestos en la situación de que Verstappen no tiene nada a perder y Hamilton tiene mucho a perder, yo creo que vamos a ver un Verstappen que posiblemente en clasificación pueda ser muy similar, estar en primera, segunda línea de salida, pero que en carrera yo veo los Red Bull mucho más rápidos en este momento que ningún otro equipo. Si el Ferrari no tiene ningún problema, va a estar allí en la guerra y obviamente... aunque tengamos una Mercedes un poco más tocada, dijéramos de alguna manera, o que han perdido un poquito esta chispa que tenían de no ganar, sino de dominar, creo que Hamilton es un circuito que le encanta y que puede estar aún en clasificación, puede estar delante. Y si se pone delante será muy difícil. Pero veo esta guerra Hamilton, Verstappen y Vettel. Veo... los tres leones en ese sentido, sin olvidarme nunca de Ricardo, que es el que recoge los trastos cuando los otros la cagan, ¿no? O sea, en este sentido lo veo fuerte. Y si es verdad que Bottas está en un bajón, no sabemos si es porque han perdido un poco el rumbo con el coche, porque los neumáticos que han puesto en este momento pues no están trabajando como ellos creen, o quizás tienen algún tipo de error en los datos que tienen en aerodinámica o se han perdido un poquito. Pero sí es verdad que le está afectando muchísimo más a Bottas que a Hamilton en este momento. Pero también es verdad que Raikkonen tampoco está dando ninguna ayuda a Vettel desde hace muchísimas carreras. En este sentido, yo creo que se compensan tanto Bottas como Raikkonen. Al contrario, Bottas está siempre por delante de Raikkonen. ¿Raymond? Sí, no. Yo también que Hamilton, como ha dicho Joan, él es un... Cota, el circuito de las Américas, es uno de los circuitos que más mejor se le dan y que más le gustan a él. Se siente muy bien ahí, muy animado siempre. Tiene muchos apoyos, hay que decirlo, y esto a él le motiva. Puede, si se pone en pole, que además está últimamente finísimo, gracias, como hemos visto en calificación, con la ayuda del Mercedes, se pone en pole y no le pasan, pues entonces ya tendrá, aunque Vettel termine segundo, ya tendrá prácticamente el título en el bolsillo más alto, y entonces a partir de ahí empezaremos a ver en las siguientes carreras que quizás ya no tanto riesgos y que va a asegurar el título. Yo aunque pienso que la forma de ser de Hamilton, mientras Mercedes lo permita, va a ser de intentar arrasar en las cuatro carreras que quedan, ¿no? Pero estarán los Red Bull y de nuevo los Ferrari, veremos ahí para que a la mínima debilidad de Hamilton robarle la cartera, ¿no? Y no olvidemos que Bottas también está muy fuerte, es más, quizás más irregular, pero también está ahí. No sé, será interesante, como el circuito es divertido y bonito, entonces pues veremos. Muy bien, bueno, pues ya brevemente, si quieres Julio, te digo yo mi propio pronóstico. Yo creo que esta vez por fin toca que no tengan problemas Ferrari, yo creo que le van a poner en problemas a Mercedes. Creo que Red Bull va a ir muy bien, pero yo creo que esta vez no van a pegar tan fuerte como en las últimas dos grandes premios, y esperemos que, bueno, que no haya que sacar de nuevo la caja de herramientas y que por parte de los españoles que tenga un buen estreno Carlos con Renault. Espero de verdad que tenga un buen estreno y se sienta cómodo en el coche, y que Alonso por lo menos no tenga 30 o 40 posiciones de penalización. Así que yo creo que esta vez Ferrari va a estar en cabeza. ¿Tú cómo lo ves, Julio? Bueno, yo creo que, bueno, coincido de que Hamilton, si no tiene cualquier ya problema mecánico, volverá a llevarse este gran premio. Lo que sí me gustaría ver si podemos ver un final de carrera Max Verstappen-Hamilton. Como dice Joan, Max tiene menos que perder, ¿no?, que Hamilton, y me gustaría ver, ¿no?, un poquito ahí de acción. Y bueno, y si se uniera ya Vettel, bueno, para mí ya sería fantástico, ¿no? A ver si tenemos oportunidad, ¿no?, de que Ferrari vuelva a la fiabilidad, ¿no?, que ha tenido al principio del campeonato, y veamos en Austin una carrera 3 bonita, que yo espero. Y por poner un pronóstico, Hamilton, Vettel, Verstappen, espero que el bueno Carlos Sainz por lo menos acabe carrera, yo creo que sí, y a Alonso le vamos a poner un P12. Bueno, pues hasta aquí vamos a llegar el programa de hoy. Creo que le hemos dado un buen repaso a los temas de actualidad y a la carrera. Agradecer como siempre a Xavier, a Joan, a Raimón, Julio, como siempre. Y bueno, decirle a los oyentes que nos tenéis ahora en Eres Radio, en iVoox y iTunes. Julio, ¿quieres decir algo para terminar? Sí, bueno, antes de terminar me gustaría, bueno, agradecer que he estado este fin de semana, ¿no?, aquí en el circuito de nuestra tierra, aquí en el circuito Jerez, ¿no?, con la F2, la GP3, ¿no?, para Graining, para nuestro programa, y bueno, saludar a todos, ¿no?, lo bien que se han portado, ¿no?, a Campos Racing, a Racing Engineering, a Alex Palou, nuestro piloto, ¿no?, que incluso estuvo ahí peleando en la segunda carrera, ¿no?, por ganarla, a Tatiana Calderón también, a su hermana Paola, todo el mundo, ¿no?, que nos ofrecieron también esas entrevistas. Y bueno, en general, bueno, también estuvo Joe Ramírez el fin de semana allí también en el box. Y bueno, agradecer a todo el mundo el buen trato que nos dieron y lo bien que soportaron. Perfecto, pues lo dicho, compañeros, muchísimas gracias por pasaros por aquí para comentar la Fórmula 1. Y bueno, decirle a los oyentes que nos vemos en el próximo programa. Venga, hasta la semana que viene. Adiós, adiós, gracias a todos. Adiós, muchas gracias a todos. Disguised as lust, here in our bed until the morning comes.